mañana, 17 minutos en todo el país. Y sabe que ya está en línea Matías Baldone. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien. La verdad que trabajando mucho. Trabajando mucho, lo cual es bueno porque supongo que algo está funcionando, algo sigue en tiempos donde realmente la gente está complicada. Después de una pandemia todavía la gente que se quedó pancha y quiere hacer todo por plataforma digital, y los otros que están desesperados por salir. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros en este momento venimos a... en realidad traemos a la provincia de La Pampa la Jornada Internacional de Equinoterapia, Rehabilitación Ecuestre y Deporte Adaptado. Vos sabés que cuando leí esto, dije yo, qué extraño, ¿cómo será? ¿De qué se trata? ¿Quiénes vienen? Sí. Contame todo, por favor. Mira, te lo cuento. Bueno, esta vez se va a hacer en los días 14 y 15 de mayo, el fin de semana que viene, en el predio de la rural de General Pico, donde tenemos una de nuestras sedes también. Se dio la oportunidad a la provincia de La Pampa, cuando fuimos a la última exposición de nuestros caballos en Palermo, de brindar con disertantes de la jornada internacional que se brinda allá, traerlo a la provincia de La Pampa, ¿no? Y bueno, la posibilidad de abrir las puertas junto con la Sociedad Rural de General Pico, en los cuales se sumaron también la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Veterinarias, acompaña también el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción, el de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados. La verdad, esto lo digo por una cuestión, que el reconocimiento de la jornada, no solamente de disertante a nivel internacional, sino la validez que tiene el certificado, ¿no? Que se va a entregar a todas las personas que van a participar. Es algo que en el país, cuando uno hace una jornada o una capacitación de equinoterapia, la verdad que nosotros hemos estado presentes muchos, de hecho muchos disertantes que vienen acá nos invitan a nosotros a contar la trayectoria que tiene el Zorzal en la provincia de La Pampa, porque es la única institución en Latinoamérica que cuenta con 5 centros de equinoterapia, y además atiende en forma gratuita, brindando igualdad de oportunidades a personas con discapacidad, distintas patologías, en estado de vulnerabilidad, riesgos sociales, adicciones. La verdad que es un trabajo muy muy noble que hace la institución, y gracias al acompañamiento de muchísimas personas, ¿no?, que voluntariamente se acercan. Y bueno, y de hecho esta posibilidad que brinda la institución de capacitar a las personas a través de estas jornadas internacionales, en las cuales forman a personas para el día de mañana también formar parte de los equipos de trabajo de equinoterapia. Matías, esto se va a realizar en la Sociedad Rural de Pico el 14 y 15 de mayo. Sí, sí. Disertantes, estoy leyendo en el flyer, está María de los Ángeles Calvermater, sí, Eduardo Alonso, Marcela Moretti, Ricardo Spinelli. Todos tienen un aval. Permitime terminar la pregunta, sí, por favor, Matías. Todos tienen un aval importantísimo, todos tienen un currículum vitae impresionante. Sí. Lo que pregunto es, ¿podemos ir todos a estas disertaciones? ¿Está destinada a alguna persona o algún profesional? ¿A quiénes? ¿Y dónde me inscribo? Fundamental. Mira, siempre de esa pregunta que me estás haciendo me la han preguntado en la conferencia de prensa que tuvimos ayer, y me la preguntan siempre. Muchas de estas capacitaciones están dirigidas a un público especial. Nosotros, desde que dimos la primera jornada de capacitaciones acá en las provincias de La Pampa, nosotros consideramos que no tiene que estar dirigida a un público en general. Si bien están invitados todos los niveles educativos, de profesionales, estudiantes, nosotros consideramos que las personas, nunca sabemos qué persona tiene voluntad de querer ayudar a través de este método terapéutico, o simplemente quiere aprender. Entonces está dirigida al público en general, a quien quiera participar de la jornada, aprender para el día de mañana, para ahí colaborar, o tiene un familiar a cargo, o simplemente quiera colaborar o pertenezca a alguna institución, está invitado. A ver, yo siempre digo que nunca, uno nunca está exento, ¿no?, de que por ahí tenga un familiar o alguien ha llegado con algún que necesite la equinoterapia, o quizás un accidente que tengamos el día de mañana y necesitemos de estos métodos de intervenciones asistidas con animales que mejoran la calidad de vida de las personas, y es muy importante aprovechar esta oportunidad que trae la institución a la provincia de La Pampa con estos grandes disertantes, como decía vos, que quizás el día de mañana no sabemos si van a poder venir o no. Vienen personas, está la mujer que trajo la equinoterapia a Latinoamérica, que ya fue la primera que la trajo, y ya, a ver, yo charlando con ella también, y a veces, si bien tiene todas las pilas, tiene todo, pero por ahí va cortando un poco las recorridas de capacitaciones. Eduardo Alonso, un kinesiólogo fisiatra, en los cuales siempre cuenta de toda la trayectoria, todo lo que hizo para interpretar y aprender y transmitir lo que todas estas intervenciones asistidas con animales. Marcela Moretti, psicóloga de la UBA, de la UCA, que autora del libro de las intervenciones asistidas con animales. Ricardo Spinelli, con el jinete paracuestre, representante nacional e internacional en lo que es la disciplina de equitación adaptada, que es el deporte, la equitación para discapacidades motrices. Entonces, si no aprovechan estas oportunidades de La Pampa, la verdad que hacerlo afuera es muy, muy difícil hoy en día. Pagar un pasaje, hotelería, la verdad que se hace muy cuesta arriba, así que aprovechen, yo siempre le digo, aprovechen la oportunidad, no solamente hay personas inscritas de la provincia de La Pampa, sino que vienen de Neuquén, de Córdoba, de Entre Ríos, de Buenos Aires, vienen de distintas provincias a participar de esta jornada internacional que brinda la provincia de La Pampa. Así que a los que se quieran inscribir, les aconsejo que lo hagan cuanto antes, al mail equinoterapialapampa@gmail.com, o si no, al Facebook ponen Equinoterapia de Zorzal, ahí hay, el equipo está trabajando y respondiendo las preguntas y acreditando a las personas que se van anotando. ¿A qué hora son las disertaciones? Las disertaciones comienzan a las 10 de la mañana con las acreditaciones. El sábado arranca de 10 de la mañana con teórico, luego sigue el práctico en la pista con muchísimos casos que se van a presentar, y con los caballos, la verdad que los caballos, yo a veces en la nota siempre los nombro porque es la herramienta fundamental de la equinoterapia, y la verdad que contamos con caballos muy entrenados, muchos de ellos ganadores de muchas exposiciones en las pruebas del caballo de equinoterapia por su docilidad y mansedumbre, y bueno, van a participar junto a todas las personas que estén ahí presentes, y la institución tiene algo que yo lo he visto en otras capacitaciones que no lo brindan, es que da la posibilidad también que se acerquen a los caballos, que interactúen con los caballos, realmente hace sentir aparte de los equipos a cada uno que va. Así que vuelvo a insistir, aprovechen esta oportunidad que se brinda en la provincia de La Pampa, que le interese esto, quiera ayudar, ¿no?, con aquellas personas que necesitan mejorar su calidad de vida, inscríbanse y acérquense, y bueno, cuestión de organizarse para llegar hasta Pico en esta ocasión, y más adelante seguramente se brindará otra aquí en la localidad de Santa Rosa, y bueno, vamos a ir dándole continuidad a esta jornada. Matías, vos decías que, o recordabas, mejor dicho, recién, que el zorzal es una, no hay tantas en el país, y que hace muchos años que vienen trabajando en esto. Sí. Es un desafío para quienes integran el zorzal, pero supongo que desde lo personal es más lo que ganás que... Sí, sin duda. Que sin el duda. Esfuerzo. Aparte, esto si no lo haces de vocación y realmente te gusta, no lo podés hacer porque lleva mucho tiempo, mucho compromiso, además de los equipos, ¿no? Que el compromiso que generan los equipos de trabajo que tiene la institución en las cinco sedes, esto lleva al estar con caballos, por ahí hay días que pasás la noche con el caballo al lado porque o agarra un cólico o agarra una problemática, y realmente que tenés que estar abocado a la actividad, y la satisfacción propia que da eso es algo muy grande, ver cómo ayudar a las personas, ¿no?, a través del caballo, y causa estímulo que los métodos convencionales no lo logran. Son los estados emocionales de las personas, el ánimo de felicidad, y siempre recuerdo una frase que decía María de los Ángeles, que no existe medicina que cure más que lo que cura la felicidad. y eso es lo que provoca el caballo naturalmente. Así es. Matías, ¿con qué se sustenta el zorzal? El zorzal, la verdad que yo siempre lo digo, si bien recibe colaboraciones como todas las instituciones por ahí de entes gubernamentales, pero el motor verdadero, el motor fundamental del Sorsal, como es el estatuto y el objetivo social de todas las instituciones, son los socios que tiene el Sorsal, en los cuales aprovecho esta nota a agradecerles, porque gracias a ellos, con la colaboración que hacen, con poquito mucho que puedan colaborar, hacen posible que el proyecto de quinoterapia del Sorsal sea una realidad en la provincia de La Pampa. Colaboran de toda la provincia de La Pampa para de que todas las personas que necesiten de la quinoterapia puedan acceder en forma totalmente gratuita en cualquier parte de la provincia de La Pampa. Por eso es que tenemos las 5 sedes, es todo un proyecto armado para evitar el problema de movilidad a centros más cercanos, que por ahí vayan o a la gente, la zona de Pico vaya a Pico, la gente de Ralicó a Ralicó, de Santa Rosa a Santa Rosa. De hecho, en cada una de las sedes, lo mismo en Hacha y en Alpachiri, en cada una de las sedes vienen pueblos de alrededor o localidades de alrededor a llevarlo a la sede. Entonces es un proyecto muy muy bien armado, y te decía, el proyecto nace de la mano de la mujer que trajo la quinoterapia a Latinoamérica, que es María de los Ángeles, y eso hace que la institución realmente crezca y sepa lo que está haciendo. Esto va atendiendo, obviamente, yo corro porque tengo mucha nota hoy, quiero poner toda la información en el menor tiempo posible. Esto iba dirigido justamente a esto. Más allá de esta posibilidad maravillosa que vamos a tener de poder participar de esta jornada, decirle a la gente que el Sorsal vive justamente de los socios. ¿Cómo hace la gente para asociarse? ¿Dónde? Aprovecha todos los datos. La verdad que no, estamos... se pueden comunicar con nosotros, pueden poner en Google quinoterapia Sorsal, pueden buscarnos en Facebook y simplemente decir, bueno, mira, que quiero colaborar con el proyecto de Sorsal. A ver, hay gente que colabora con una bolsa de avena, con un fardo, otros colaboran con 200, 300 pesos, con lo que puedan. Realmente es bienvenido para que este proyecto siga creciendo. Y bueno, la verdad que nosotros cuando arrancamos esto, nosotros conocíamos los gastos, que son muchísimos. Hoy que sabe un poquito, alimentar un caballo y armar estas actividades, los equipos de los caballos, los traslados, todos son muy costosos. La actividad misma es costosa. Si vos preguntás en cualquier parte del país cuánto cuesta la quinoterapia, es muy cara. Y consideramos que no, que las personas que necesitan de la quinoterapia no... preferimos, ¿no?, que eso que no traerle un problema más con una cuota, sino brindarle una solución. Y eso es lo que hizo el Sorsal, y bueno, y hoy en día lo demostramos, ¿no? Hace 17 años que estamos trabajando, y eso, te vuelvo a insistir, se logró y se hace gracias a la colaboración de todos nuestros socios y todas las personas que colaboran a que esto sea una realidad. Perfecto. Matías, bueno, muchísimas gracias. Vamos a recordar entonces que aquellos que quieran averiguar, que quieran participar el 14 y 15 de mayo en esta Jornada Internacional de Quinoterapia, pueden hacerlo a través del Facebook Quinoterapia al Sorsal, allí les van a dar todos los datos, o a través del teléfono del propio Matías, 2954-1556-9626. Van a tener toda la información. Y si pueden ponerse en contacto por allí a través del mismo Facebook, y capaz que se pueden juntar dos o tres o cuatro para viajar a Pico y que salga más económico, ¿no? Seguro, lo que brinda estas capacitaciones también, que las personas que se capacitan también el día de mañana pueden formar parte de los equipos de la Asociación de Quinoterapia. Es una posibilidad muy grande que se brinda también para seguir teniendo conocimientos y poder colaborar con muchas personas. Más, te digo, se me viene ocurriendo mientras te estoy dando la nota, si querés también podemos hacer sobre el día viernes, si querés hacer una nota directamente con alguno de los disertantes, nos contactamos con ustedes y por ahí hablar en vivo con algunos de ellos también. Estaría muy bueno por ahí para transmitir a la sociedad, ¿no?, el pensamiento que tienen ellos a venir a brindar una jornada de este tipo a la provincia de La Pampa. Perfecto. Vos tenés el número de nuestro productor, Néstor Pipo Rossi, así que sí, él va a estar llamándote o bueno. Un amigo, la verdad que manda un abrazo grandísimo. Siempre nos acompaña en cada una de las jornadas que damos y cada trabajo que hace el Zorzal está presente. Así que un abrazo muy grande para él también. Listo. Te pones en contacto con él, así dispone del horario para el día viernes. Perfecto. Matías, tengo que despedirte. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días. Hasta la próxima. Un abrazo grande.